sepulten este corazón amante, y que las aguas sepulten este corazón amante. Te quiero más que a mi padre, te quiero más que a mi madre. Te quiero más que a mi padre, te quiero más que a mi madre. Y si no fuera delito, más que a la Virgen del Carmen. Y si no fuera delito, más que a la Virgen del Carmen. Hermosa tierra, tierra bendita. He visitado Paucartambo. Hermosa tierra, tierra bendita. Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Cerro Tres Cruces del Oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Del Oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Rumi Patapi con Curicuspa, Alpa y Quita Mucha Yurani. Rumi Patapi con Curicuspa, Alpa y Quita Mucha Yurani.